Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamientos. Aproximadamente 60% de la Argentina tiene gas de red y un 40% tiene el sistema de garrafa. De aquellos que tienen gas en red, hay distintas categorías. La categoría que más alta, R4, ¿no? Si R4. No, 3-4. Voy aprendiendo de esto, como estamos aprendiendo todos ahora del tema del gas. Consume 20 veces más que las categorías más bajas, que los sectores más bajos que de consumo de gas. Esa diferencia de 20 veces es una diferencia que obviamente, primero, es muy desigual y genera tensiones también a la hora de dónde se distribuye, cuánto se paga, cuál es la factura que recibimos. Hace algunos meses, o un mes más o menos y medio, en unas semanas, anunciamos un acuerdo junto a los gobernadores de poner un tope del 400% a la tarifa de gas. La confusión que se genera posteriormente es que a partir de este aumento del consumo que se da por el frío, genera que esa tarifa que aumentó se complementa con el aumento del consumo y genera facturas que dan mucho más que 400%, como hemos visto en algunos casos, de donde subió más que eso, en algunos casos más de 1000%. Hoy queremos anunciar, a partir de hablar y escuchar y conversar con dirigentes de la oposición, con la misma sociedad, de escuchar y ver que este camino que estamos recorriendo juntos tiene que tener un equilibrio y no puede ser muchas veces de un día para el otro, sino que puede tener un camino crítico. Estamos anunciando que vamos a plantear una resolución que genere un tope de 400%, ya no a la tarifa, sino a la factura. Retroactivo al primero. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamientos.